El número uno es dónde estamos y hacia dónde vamos en esto. Número dos, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Número tres, cómo funciona este negocio. ¿Cómo funciona? Número cuatro, ¿cuál es el potencial de este negocio para usted y para su familia? Y número cinco, la ley. La ley, una ley universal que gobierna este negocio y el mundo empresarial cuando usted decide hacer empresa, y más ahora en la era digital como lo estamos haciendo ahora. Vamos a empezar con nuestra primera lámina, por favor. ¿Dónde estamos? Vamos con la siguiente, por favor. ¿Dónde estamos? Identifiquemos ese cuadrante. Yo les recomiendo, hay un libro, nosotros ponemos muchos libros acá y con la persona que lo invitó, hay un libro que yo les recomiendo, dos libros básicamente que se lea rápidamente, uno que se llama Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y otro que se llama El Cuadrante del Flujo de Dinero. Y en ese libro rápidamente usted debe identificar dónde está, dónde está. Está el cuadrante del flujo de dinero, el lado izquierdo es el empleado, usted trabaja para un sistema. Usted llega y le dicen, esto es lo que hay que hacer, estas son sus funciones, estas son sus responsabilidades, usted las ejecuta y ya. Usted trabaja para un sistema. El autoempleado, él es su propio sistema. O sea, usted es el que dice qué es lo que hay que hacer, dónde se hace, cómo se organiza. Pero si usted no lo hace, nadie lo puede hacer mejor que usted. Si usted contrata a alguien a que haga eso, ya esa persona no lo hace, jamás lo va a hacer igual que usted, porque él no es el dueño de la empresa, él no es el que tiene que pagar el arriendo, él no es el que tiene que pagar los empleados, él no es el que tiene que pagar los servicios, él no es el que tiene que pagar los impuestos. ¿Me comprenden? ¿Hay algún autoempleado acá que tenga su propio negocio? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El empleado trabaja 8 horas, ¿cuántas horas trabaja el autoempleado? Normalmente 4 horas. No, 12 horas, 14 horas, 16 horas, las horas que sean necesarias. Normalmente el autoempleado siempre está empleado, se lanza autoempleado para ser independiente y cuando menos se da cuenta está encarcelado por su propio negocio. Ahora trabaja 16 horas al día, no le queda tiempo, no desayuna, ¿sí me entienden? Ese es. Dice Kiyosaki que tal vez el más duro de todos los cuadrantes es el de abajo, el lado izquierdo hacia abajo, el más que toca trabajar más duro. Y el lado derecho, ingreso continuo, dice dueño de empresa, tiene un sistema trabajando para él. Yo estaba ahí sentado y dije, ¿cómo? Sí, tiene un sistema que trabaja para él y él es libre. Tal vez, claro que sí hay que trabajar, pero tal vez un 10%, pero sus ingresos no dependen del 100% de su esfuerzo. Dueño de empresa, el inversionista que tiene el dinero trabajando para él. ¿De qué trata? Tal vez la mayoría, levanten la mano los que sienten que están en el cuadrante izquierdo, o sea, que son empleados o son autoempleados, levanten la mano, la mayoría, 90 y, en Estados Unidos están 90, 90 y pico por ciento, en Latinoamérica estamos hablando del 97, 98% de la población, está acá. Para los que de pronto no levantaron la mano porque creen que tienen empresa, dice Kiyosaki que la D, cuando usted tiene empresa, es que tiene más de 500 empleados. Y yo estaba ahí, yo me acuerdo que yo había intentado tener mi negocio y dije, 500 empleados, le dije, no, yo no tengo empresa. Entonces yo estoy en el lado izquierdo, ¿sí? ¿De qué trata todo esto? Es identificar dónde estamos. Ya seguramente usted se identificó dónde está, tal vez en el cuadrante izquierdo. Y lo que vamos a hacer aquí en este proceso, que le va a tomar 2, 3 años, 4 años, este proceso de pasar hacia el lado allá, o un año, algunas personas lo han hecho en un año, 2 años, 3 años, 4 años. Y la verdad, yo les voy a ser sincero, cuando yo vi eso y me dijeron, César, nosotros le vamos a ayudar y le vamos a enseñar y lo vamos a entrenar para que usted pase al cuadrante derecho y conquiste su libertad y genere ingresos continuos y sea libre. Yo realmente dije, si esto es ético, si esto es moral, el tiempo que me tome para aprender a hacer esto. El tiempo, mire, yo en el primer año realmente no tuve ningún resultado. Pero yo tenía la mentalidad de largo plazo porque yo sabía, y me acuerdo mucho, mi entrenador Greg Owen me dijo, César, piense que usted como ingeniero, ¿usted cuántos años se metió para empezar a construir su primera obra? Y yo le dije, nada, yo arranqué y al mes empecé. Dijo, no, César, acuérdese, son 5 años de primaria, 6 años de bachillerato, 5 años de universidad, 2 años de maestría, le tomó 16, 17, 18 años para empezar a hacer su primera obra. Yo, oiga, pues sí. Y eso, con eso él dijo, César, para que entienda que las cosas buenas en la vida toman tiempo. Y lo que usted va a hacer acá, y por eso ponemos estos libros, es porque nosotros hemos sido entrenados en los colegios y en las universidades. La mayoría nos enseñan es para estar en el cuadrante izquierdo, es decir, para ser la maquinita que produce. ser odontólogo o ser médico. Yo soy la máquina, yo puedo ser el médico cirujano que me pagan $10,000 por cada cirugía, pero el día de mañana, si mañana me caigo y se me daña esta mano, ya se me vino el negocio abajo, ¿me comprende? Soy la maquinita que produzco. Yo estaba ahí sentado y decía, oye, el tipo tiene toda la razón. Entonces, lo que usted va a hacer acá con estos libros, con esta información, con este seminario, con todo el desarrollo, tomar notas de las actitudes y los consejos que van a dar acá los oradores para aprender, porque usted lo que va a aprender con este sistema educativo es hacer una transición mental y convertirse en empresario y ser libre. No en autoempleado, no en empleado, es ser dueño de empresa. ¿Quién estaría dispuesto a vivir ese proceso para ser libre y pasar al lado derecho? Todos. Muy bien, un aplauso para todos. Bueno, ok. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Páseme la siguiente. Ahí estamos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros aprendimos que el dinero es como, mire, ¿qué decían los ricos a sus hijos? El dinero es como llenar este vaso de agua. Usted llena el vaso de agua, lo que entra aquí es dinero. Y lo que sale del vaso, aquí hay un huequito, y lo que sale es lo que sale, o sea, el ingreso. Ingresos y egresos. ¿Sí? Estado de pérdidas y ganancias. El estado financiero suyo. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto sale? ¿Sí? Eso es el dinero. Ese vasito está acá. Ese vasito está acá. Y pues hay que mantener ese vasito entrando agua para cubrir todos los gastos de su casa. El recibo de la luz, el recibo del agua, el recibo del teléfono, el arriendo, la cuota del apartamento, la cuota del carro, la cuota de la tarjeta de crédito, la cuota del televisor que compró, la cuota de la lavadora, la cuota de la ropa que compró en diciembre, la cuota, todas esas cuotas, así cada cuotica de esas es un huequito. Y el trabajo de nosotros es correr, y así como mostraba el vasito, usted va y trabaja 8 horas de su vida y va y llena el vasito. Y pues otra vez todo se va. ¿A quién le ha pasado que cuando recibe el dinero todo vuelve y se va? Siete personas, perfecto. ¿Lo que más pasa eso? Ah, bueno, todo se va. Y entonces usted va y trabaja otras 8 horas. Si usted es odontólogo, usted va y hace odontología y le pagan, y usted corre y llena el vasito. Y si usted es contador, usted hace contabilidad en la empresa y va y corre y llena el vasito. Y si usted es asesor de seguros, usted vende seguros y corre y llena el vasito. Y corre y llena el vasito. Y corre y llena el vasito. Y ahí apenas llevo 8 días de trabajo. Imagínense hacer eso por 40 años. ¿Quién cree sinceramente? Mire, uno necesita ser ingeniero, mi diamante, para entender que algún día yo me empiezo a cansar de hacer esto. ¿Quién cree que algún día se va a cansar? Yo pensé que era el único, ¿no? Sobre todo cuando uno ya empieza a pasar de los 40 años. Yo sé que aquí no pasa eso, todos están en los 25, 30 años. Pero cuando uno llega a los 40 y se está acercando a los 50, usted llega a un momento donde usted se agacha y esto acá empieza a doler. La almohada se le corre 5 milímetros, se le corre la almohada y usted se levanta así. Se me corre la almohada. Entonces ya me entendieron, algún día, ¿sí me entiende? Ya me entiende, algún día se va a cansar. Y me dice César, pues lo que vamos a hacer aquí es la siguiente imagen, póngame la otra imagen, es construir un acueducto. Porque si hay que mantener entrando agua acá, construyamos un acueducto, nos va a tomar tiempo construir ese acueducto, pero va a llegar un día donde usted abre la llave y ese acueducto se encarga de cubrir sus gastos, la luz, el agua, el teléfono. Yo estaba en la convención ese y yo dije, pero es que el acueducto Bucaramanga ya lo tiene la alcaldía. Yo dije, pero ¿cuál acueducto? Como ingeniero, ¿no? Dijo, no, César, construir una empresa que funcione como un acueducto. Uno puede construir una empresa que funcione, o sea, que el día de mañana la empresa trabaje por mí y yo haga una cierta administración y eso siga funcionando y que yo me vaya y el tubito siga cayendo agua. ¿A quién le gustaría aprender cómo construir esos acueductos? Ese es el negocio en el que usted está. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Vamos a seguir avanzando. Qué raro que me acaba el tiempo. Yo aquí tengo el tiempo. No me han puesto el tiempo acá. Aquí me tiene que poner el tiempo. Bueno, ¿cómo funciona el negocio? Entonces, ¿cómo creamos eso? A los que vienen por primera vez, bueno, listo, ya entendí. Vamos a construir acueductos. Vamos a construir una empresa que trabaje para nosotros. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo? Mire, es tan simple que lo explico con una lámina. Vamos a la siguiente. Ahí, eso. Miren lo simple que es el negocio. Esa es la simplicidad de nuestro proyecto. Existen los fabricantes y y existen los consumidores. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que a la gente le gustaría comprar directamente del fabricante un producto de superior calidad y a un mejor precio? Levante la mano que cree que sí. Todos. Ese es nuestro negocio, ¿sí? O sea, el negocio de nosotros es conectar familias, consumidores con fabricantes. Si usted conecta 20 familias de esas, 30 familias de esas que simplemente consuman lo de su casa, usted se va a ganar más o menos $1,000,000 mensuales. Yo me acuerdo, mi entrenador me dijo: César, lo primero que usted tiene que aprender a hacer con el negocio de Amway es aprender a ganarse $1,000,000 mensuales. Y yo arranqué a trabajar, le digo: César, conecte 20, 30 familias, hágale, corra, conecte 20, 30 familias. Y yo empecé a conectar familias. Cuando a mí me consignaron ese $1,000,000, yo dije: ¡ah, esto funciona! A las mil maravillas, esto funciona. Y lo que me di cuenta, voilà, es que esas familias, ¿por cuánto tiempo van a lavar ropa, por ejemplo? ¿Por cuánto tiempo van a lavar platitos? ¿Por cuánto tiempo van a trapear? ¿Por cuánto tiempo se van a cepillar los dientes? ¿Por cuánto van a tomar vitaminas? Por el resto de la vida. Pues imagínense que ese $1,000,000 ya me lo iban a seguir consignando todos los meses. Levanta la mano que ya me está entendiendo el negocio. Está sencillito, ¿cierto? Sencillito. Ahora, esa es la primera etapa del negocio, pero les voy a decir dónde está lo grande acá. ¿Por qué organizamos estos eventos? Porque si fuera hasta ahí, pues... Por eso es que la gente a veces no entiende este negocio. Porque dice: ay, pero yo entendí ese negocio. Es más, de pronto le puede estar pasando a ustedes en este momento: ya entendí, yo ya como que me voy de esta charla. Y uno le dice: no, es que va a haber una convención en mayo, vamos a traer a Sergio y Charo Rivera, vamos a traer a toda esta gente, a los, mejor dicho, a los perros que ladran echados. ¿Conocen los perros que ladran echados? ¿Sí? Yo soy de un pueblito que se llama Simacota y uno decía: es gente de experiencia, es ese perro que está en la finca y ni siquiera se para, simplemente ladra así, pa, pa, y espanta a los ladrones así. O sea, a esas convenciones traemos a los duros, ¿sí? Y entonces, claro, la persona dice: pero simplemente es conectar familias, ¿para qué tengo que ir a una convención? Léase este libro, Inquebrantable, aprenda de Tony Robbins cómo hacer inversiones, cómo piensan los ricos. Dice: ¿pero para qué? Por eso, si nos quedamos en esa etapa, creemos que el negocio, por eso no necesitamos la educación. Pero el negocio va más allá. El negocio va más allá. El negocio en este momento está en 100 países y usted puede tener miles y miles y miles y miles de familias alrededor del mundo haciendo lo que yo estoy diciendo. Pero eso no se puede hacer humanamente, usted no lo puede hacer solo. Es imposible, imposible. Para eso se necesita liderazgo. Liderazgo. Porque si yo quiero llegar a 100 personas, yo necesito encontrar unos 10 líderes, más o menos. Y ya para atraer un líder, conectar con un líder, ver a los ojos de un líder, poder influir en un líder, poder equipar a un líder, usted necesita leer libros. Eso no se puede lograr con otras cosas. Y para eso ya cuando usted tiene 1,000, 2,000, 5,000 familias, como la va a tener, cuando tenga usted 1,000 familias, usted va a estar en una cosa loca. Y usted no lo ha hecho solo, lo ha hecho más o menos. Esas 1,000 familias la puede haber hecho con unas 40 líderes, 50 líderes más o menos, o 2,000 familias, y usted se está ganando unos $20,000,000 mensuales. ¿A quién le ayudarían $20,000,000 adicionales a lo que usted se gana? $20,000,000. Imagínense. Vamos a mirar el potencial. Y ahí ya me van a entender. ¿Cuál es el potencial? Miremoslo aquí. Cuando ya uno empieza a medio entender este negocio, medio entender, se da cuenta lo gigante que es este negocio. La mayoría de la gente, antes de que entre a estos eventos, creen que el negocio es: ay, yo compro un producto, se lo vendo a mi mamá y me dan una platica, ay, buenísimo, ya. Porque si usted le pregunta a alguien, yo otra vez, es una ternura, en el mundo donde yo vivo, me llamaron de portería. Y el señor, don César, que es que la señora de la casa 81 necesita preguntarle una cosita. Y yo, sí, y me hacen intercomunicación. Sí, señora. Ay, ¿cómo está, señor? Es que yo me enteré que usted vende ambos. Y yo, ¿sí? ¿Y eso? Entonces, usted es tan amable y me vende un desodorante. Yo, ¿cómo me ve esa señora a mí? Que yo vendo desodorantes. El ingeniero de la British Petroleum, pobres, colaborémosle. Comprémosle un desodorante. Yo me dejé colaborar, ¿no? Yo fui y llevé el desodorante. ¿Cómo está? está? ¿Cómo le ha ido? Ah, sí, ¿qué más? Una señora con unos jovencita por ahí, como unos 50 años, 55 años. Y me dice, tal, yo, sí, y cuénteme, ¿qué más? ¿Y sus hijos qué hacen? No, mi hijo es veterinario. Ah, sí, ¿cuántos años tiene su hijo? 25. Quiero hablar con su hijo. ¿Sí me comprende? Lo que sale de un desodorante. Pero esto que le voy a mostrar es para que, si usted traía esa idea de que Amway es vender un champú o una crema de dientes, que sí es válido y lo hacemos, y como se lo acabo de mostrar, lo hago y me gané ahí como 5,000 pesos. Buenísimo eso. 5,000. Pero no estaban en mi bolsillo, ¿me entiende? Sí, a ver, ahora usted va por la calle y ve 5,000 pesos botados. ¡Ay, no, apenas 5,000! Se bota 5,000. Bueno, son 16 maneras de ganar Amway. Esa que acabé de mostrar es la número 1 de estas. La número 2, me pagan unos pequeños porcentajes por lo que yo hago. La número 3, me empiezan a pagar algo por lo que hacen los demás. Y de ahí para abajo empieza lo grande en este negocio. Como ingeniero, de algo me sirvió el cálculo 1 y cálculo 2. Porque cuando yo vi eso, yo dije, quiero entender esas 16 maneras. Yo quiero entender de dónde sale el número. Porque los ingenieros, ¿hay algún ingeniero acá? Los ingenieros que levantaron la mano, nos emocionan los números, ¿sí o no? Uno dice, bueno, 2 más 2, 4, cerró. Y uno se emociona, cerró. Porque si uno dice que cierra, el ingeniero decimos, cierra, significa que ya. O sea, esto funciona, punto. El tema es emocional. Yo tengo que leer un poco de libros para poder controlar mi mente, porque es un tema emocional. ¿Por qué es un tema emocional? Porque si yo no estoy bien parado en lo que es este negocio, y que eso me produce millones y millones y millones, más de 25 países que he viajado, yo no tengo claro eso en mi mente. Esa señora cuando me dice, ¿y usted vende desodorante, señor? Y yo, entonces empiezo yo a sentir como que mi autoestima se derrite, ¿sí? Entonces esto es emocional. Vamos a mirar esas 16 maneras compuestas en lo que es el negocio y termino. No me pusieron el tiempo, yo puedo seguir así hasta las 3 de la mañana. Listo, siguiente. Siguiente, por favor. Yo llevo aquí mi tiempo. Listo. Bueno, la primera gran meta que usted se debe trazar en este negocio se llama Platino Fundador. ¿Cómo se llega a Platino Fundador? Usted va a encontrar 10 líderes. Entre toda la gente que conecte va a encontrar unos 10 líderes aproximadamente. Cada líder se hace cargo más o menos de 10 familias, 10, 15 familias. O sea que usted va a tener en su grupo unas 150 familias conectadas. Si usted se hace platino y tiene 10 líderes, usted se gana 50 millones de pesos al año, aproximadamente. Dividido en 12, ¿cuánto da? Eso, 50 millones de pesos al año. No lo va a hacer rico, no va a hacer rico a nadie 50 millones, pero ¿a quién le servirían 50 millones de pesos adicionales? ¿Ya? Y es salir a encontrar 10 líderes. Para eso hay que leer libros. Entiendan eso. Yo quiero que, si me queda aquí un mensaje, es que, sí, yo creo que ya entendí por qué toca leer libros, porque yo tengo que influir líderes. Si fuera para vender desodorantes, quiero que me entiendan esto. Usted, no, lo único que tendría que leer es el portafolio de productos, ver la composición del desodorante y hacer un curso de cómo se aplica nuestro desodorante, y usted entendió que con eso hace el negocio. Usted no necesitaría eso. Pero como este es un negocio de seres humanos, de influir familias, de conectar con familias, de construir hogares, usted debe leer libros. ¿Quién entendió ya eso? ¡Libros! ¿Ya? Bueno, imagínense eso, que de esos 10 líderes, 3 animales, dice mi embajador Corona, animales, se conviertan en platino. O sea, 3 dicen, no, yo también quiero ganarme esos 50 millones. Si usted ayuda a 3, así, a 3 acueductivos de esos, a que lleguen a platino, usted se gana 100 millones de pesos al año. En este país y en cualquier país del mundo, la mayoría de la gente alcanza la libertad con un ingreso de superior a 100 millones de pesos al año. ¿Es así? O sea, si usted no debe dinero y se gana 8, 9, 10 millones de pesos mensuales, ¿puede saborear algo de libertad? ¿Quiénes saborearían algo de libertad ya con eso? Yo lo hice. Ahí fue que conquisté mi libertad. Hace más de 15 años nosotros empezamos a ganar mucho más que eso al año. Y desde ahí somos libres. Yo dije, ya no me voy a ningún campo petrolero, yo ya no voy a cumplir horarios, voy a disfrutar mi libertad. Prefiero mi familia, prefiero estar jugando. En vez de estar montando una válvula de 36 pulgadas, yo estaba con Andrés gateando. Y yo le volví a hacer las platicas y gateando. Y él se arrastraba y el doctor me dijo, no, César, él tiene que gatear, porque si él no gatea cuando esté grande, va a tener problemas de motricidad. Yo con él en 4 ahí, yo prefiero eso a estar montando una válvula de 16 pulgadas. ¿Ustedes qué piensan? Esa es mi vida. Siguiente. diamante fundador es que no tres familias, sino seis familias. ¿Cuánto da eso? 300 millones de pesos al año. Oh. Siguiente. Siete familias a platino fundador se gana 450 millones de pesos al año. Siguiente. Doble diamante fundador, 600 millones de pesos al año, cuando se tiene más de 8 familias. Siguiente. Triple diamante fundador, 800 millones de pesos al año. Corona fundador, 1.100 millones de pesos al año. Embajador Corona fundador, 1.500 millones de pesos al año. Digamos que usted se gana la anterior. Hacen la anterior. Díganos que usted se gana la de 450. No vayamos tan lejos porque vi que empezaron a, como a no creer ahí. Ahí, démosla ahí. Hasta ahí. Empezó a salir humo. Entonces, 400, digamos que sea eso. 450 millones de pesos al año puede ser unos 40 millones de pesos mensuales. Y yo me acuerdo que mi entrenador de Australia, él es muy satírico, ¿no? Él es así, y me gusta, a mí me gusta así porque él es ingeniero y me mete duro. Me dijo, César, ¿usted podría, por lo menos, cuando llegue a ese nivel, ganarse 40, 45 millones, usted podría apretarse el cinturón, César, por favor, y tratar de vivir tan siquiera con 20 millones y ahorrar los otros 25? ¿Podría apretarse el cinturón para vivir con 20 millones? Y yo, a ver, por favor, matarlo. ¿Sí? Pero dígame si eso no cambiaría la vida de suya y de sus próximas generaciones. ¿Cierto que sí? Bueno, siguiente, siguiente, rápido. Vamos a la siguiente. Y yo ya con esto termino. Siguiente. La ley, y con esto terminé, la ley. Yo quiero, levanten la mano otra vez los nuevos, por favor. Ahora levanten los nuevos que llevan menos de 5 años. Los nuevecitos de menores de 5 años, por favor. Eso, perfecto, excelente. Casi la mayoría, nuevecitos, ok. Mire, le voy a compartir, le voy a regalo que me dio mi embajador Corona fundador, se llama Mitzar. Cuando él me enseñó esto, yo dije, no, pero ¿por qué no me enseñaron esto cuando estaba empezando? Oh, me dijo César, me dijo así, César, este negocio tiene una ley, es un principio universal, así como la ley de la gravedad. Usted puede no creer en la ley o creer en la ley, pero si usted se para un edificio de 10 pisos y se bota, diga, no creo en la gravedad. No creo, ¿y qué? Como dice el amigo, vaya, ¿y qué? Y se bota. O sea, crea o no crea, eso es una ley, eso es una ley. Y él dijo, le voy a explicar esta ley con de esta manera. ¿Aquí hay escaleras o no hay escaleras? Y me dice, César, esto, usted va a hacer este negocio de la manera más sencilla, César. Esto es como cuando usted hace una reunión en su casa y va a ofrecer café tinto. Entonces usted hace una reunión de 20 o 30 en su casa y usted va a empezar a decir, ¿le provoca tintico? No, no. ¿Tintico le provoca tintico? No, no me diga. ¿Tintico? No. ¿Tintico? Sí. Ah, ¿con azuquita? Sí. Ah, bueno, toma el tintico. ¿Tintico? No, no. ¿Tintico? No. Sí, así, ah, bueno. ¿Tintico? ¿Tintico? Sí, sí, el tintico. ¿Sabe cuál es el problema de este? Cuando uno entiende la ley, ¿le provoca tintico? No. ¿Por qué? Pero mire, huele rico. Vea, huele un poquitico, vea. Pero yo la veo cansada, necesita tintico. Un poquitico. La ayuda a tener un poquito. Dame la nariz. Le voy a olvidar eso. Es una ley. Usted sale, tintico, no, tintico, tintico, tintico, sí, venga conmigo, tintico, tintico, sí, venga conmigo, tintico, tintico, sí, venga conmigo. Es un juego mental. El problema es que nosotros emocionalizamos esto. Cuando usted sale de este negocio, aquí sale emocionado. Después, hoy a las 9:30 usted va a salir, ¿qué brinca? Pero si tú no, ¿pero por qué no había entendido esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Y entonces mañana domingo y se reúne con toda la familia. Y usted, venga, les tengo tinto a todos. ¡Toman tinto! Y entonces tu familia se enloqueció, este mal que le pasó. Y usted, ¿por qué no quieren tinto? Y dura 15 días frustrado, ¿por qué no querrán tinto? Si lo estaba calientico, recién de cucho, además, compañero, ¿quieren tinto? Relájese con eso, nos vemos luego, gracias.